Aquí comienza una nueva edición de Mimos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos. Hay un paso, solo un paso, nada más. Nunca dejes de soñar. Hay sueños reales. Hay sueños que imaginas. Hay sueños que deseas. Hay sueños que inventas. Hay sueños dulces. Hay sueños tristes. Hay sueños que te hacen feliz. Hay sueños que te hacen daño. Pero son solo eso, sueños. Es hora de despertar. Es hora de ver la realidad. ¿Es hora de llorar? ¿Es hora de reír? Solo sé que es hora de vivir lo que te toca vivir. Me robó lo más querido y se olvidó de revisar dónde guardo los amores recibidos. Y este sueño de volvernos a encontrar. María Rosa González Méndez nació un 3 de octubre en Seares, Castropol. Desde pequeña ha sentido una gran afición por la lectura. En algunas épocas de su vida ha escrito algunos textos que terminaron olvidados en el fondo de un cajón. De Seares se fue a vivir a Oviedo, Asturias, y allí realizó sus estudios. Una vez finalizados, trasladó su residencia a Ourense. Fue en el año 2010 cuando entró a formar parte de la Asociación Cultural Círculo Poético Orensano y, animada por sus amigos poetas, comenzó a compartir sus versos con todo el mundo. Participó en el libro Ourense No Corazón, libro colectivo publicado por el Círculo Poético Orensano. Realizó lecturas de poesía en Ourense, León y Aveiro, Portugal. Siguió dando a conocer sus obras en el primer y segundo encuentro luso-galaico de poesía, Ourense, España, en el encuentro poético luso-español 2011, de Aveiro, Portugal, y en el primer y segundo encuentro internacional de poesía, Círculo Poético Orensano, en Ourense, Galicia. En enero del 2012, la editorial Grupo Cero le publicó su primer poemario titulado Sentimientos desde el corazón. María define a su libro como una obra llena de heridas y sueños que se desvanecen con cada suspiro de amor. Y por eso se encuentra hoy aquí en Mimos para el Alma, con la ilusión de presentar Sentimientos desde el corazón y recitarnos algunas de sus poesías. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Aprender y su autor e intérprete es el cantautor mendocino Roberto Fiat. Estás escuchando Mimos para el Alma. Un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego. De todo el universo, si precisas un guía, de todo el universo, ese soy yo. ese soy yo. Mimos para el alma. Bienvenida a Mimos para el Alma, María Rosa González Méndez. Hola, muy buenas tardes, Inda. Muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿En dónde te encontrás en estos momentos? Yo en estos momentos vivo en Orense, es una de las ciudades de la Comunidad de Galicia, cercana más o menos a mi ciudad de nacimiento, que es Asturias. Yo nací en una pequeñita aldea de Asturias y, bueno, viví mi mayor parte de la vida la pasé en Oviedo, en la capital del Principado. ¿Y a qué edad te fuiste a vivir a Galicia? Con 27 años, cuando me casé. ¿Cómo es María Rosa? Bueno, pues María es una persona, yo me considero sencilla, humilde, muy amiga de sus amigos, muy tímida. Soy madre de dos hijos, a los que evidentemente adoro, y poco más puedo decir de mí misma. ¿Cuándo empezaste a escribir? A mí siempre me gustó mucho leer, y desde pequeña empecé a escribir así pequeñitos trabajos, pero bueno, esos se quedaron arrinconados en algún cajón y nunca evidentemente vieron la luz. Un poquito más en serio, empecé a escribir a raíz de empezar a formar parte de la asociación Círculo Poético Orensano, de la cual soy vocal. Y ahí, bueno, empecé a escribir alguna poesía, empecé a enseñarla, guardé un poquito la vergüenza en el armario. Y fue cuando, bueno, piqué, pues a la gente le gustaba y decidí pues salir a la luz, por decirlo de alguna manera. Hace poquito publicaste tu primer libro de poesía, Sentimientos desde el corazón. Pues sí, a principios de este año publiqué mi primer libro de poesía. ¿Qué nos podrías contar sobre él? Bueno, pues mi libro se titula Sentimientos desde el corazón y lo que refleja pues es un poco eso, los sentimientos que yo en algún momento de mi vida tuve. Pues está dividido en cuatro partes. Son poesías dedicadas a mis padres y a mis hijos. Y bueno, quería hacerles un pequeño homenaje. Después hay una parte que se titula Mis sueños, sueños son, porque soy una persona muy soñadora. Y trato de, bueno, pues de reflejar un poco lo que sueño, lo que pienso, algunas cosas que he vivido, otras que he imaginado, un poco lo que escribimos yo creo todos los poetas, con palabras más sencillas, no uso metáforas. Y bueno, yo Sentimientos desde el corazón lo describo como un libro, pues eso, lleno de heridas de la vida, de manos perdidas en el camino, de sueños que se esfumaron, de sonrisas con sabor a miel, de besos robados. Son sentimientos que fluyen en las emociones de las personas. En este libro, ¿encontraremos alguno de los poemas del principio? ¿Esos que escribiste y que nunca enseñaste a nadie? No. Esos no eran poemas, eran más bien textos, los que decía antes que había escrito cuando era pequeña, eran más bien textos y bueno, a lo largo de la vida se fueron perdiendo y no hay ninguno. ¿Cómo es un día en la vida de María? Bueno, pues soy una ama de casa, normal y corriente, ya lo dije antes, con dos hijos. Y bueno, pertenezco al Círculo Poético, entonces bueno, la única diferencia es cuando pues, tenemos algún acto, pues o que organicemos nosotros o que nos inviten. Y Es un día como el de cualquier otra persona. Después tengo mis ratos por la noche para escribir, para leer. Esos momentos en los que sueño, en los que pienso, imagino. ¿Y crees en la inspiración? Sí y no. Yo hasta ahora creo que todos los poemas que he escrito han sido así en un momento determinado, pero no necesariamente porque me venga una inspiración. O sí, bueno, no sé, depende cómo lo llame cada uno. En un momento pues pienso en algo y escribo sobre eso. María es romántica, sensible, soñadora. Sí. Una mujer, poeta y escritora, que siempre hace sus sueños realidad. Hombre, alguno lo voy consiguiendo, no puedo decir lo contrario. Nunca me imaginé tener un libro mío entre mis manos y ahora mismo pues tengo mi primer libro entre mis manos. Nunca pensé participar en un encuentro de poetas y bueno, pues el año pasado estuve en Aveiro, en Portugal, participando en un encuentro de poetas, aparte de los dos encuentros que llevamos realizados aquí en Orense, nosotros, la Asociación del Círculo Poético, y este año estoy invitada a un encuentro de poetas en Zamora, en México. Y me hace mucha ilusión ir, es un encuentro donde se reúne pues una cantidad importante de poetas, son 53 los que van este año y son poetas de todo el mundo. Y bueno, pues sí, algunos de los sueños sí veo que se va cumpliendo. Ourense No Corazón. Sí, sí, esas dos poesías que hay en ese libro fueron las primeras poesías mías que vieron la luz pública. Es un libro que hizo el Círculo Poético y se titulaba así, Ourense en el Corazón, porque todas las poesías están dedicadas a Ourense, participan 13 poetas. De ellos 11 vivimos aquí en Orense y participaron dos poetas mexicanas también en él. Y está, son todo poesías dedicadas a Orense y lleva después a mayores fotografías. Cada uno de los escritores ponía fotografías hechas de Orense. ¿Y tu poesía, María, en qué dialecto la escribís? ¿En asturiano, en gallego o en castellano? Yo, por los años que llevo viviendo en Galicia, entiendo perfectamente el gallego, lo leo con alguna dificultad, pero no lo escribo. Mi poesía toda, o sea, yo siempre escribo en castellano. Bueno, yo para mí lo bueno que tiene el castellano es que lo entiende todo el mundo. Tanto el gallego como el bable, que es nuestra lengua, la de Asturias, la entiende la gente que viven los sitios, entonces siempre es más difícil para compartir. Yo lo veo bien, porque veo bien que cada... De hecho, hoy aquí, precisamente en Orense, bueno, en Galicia estamos celebrando el Día de las Letras Galegas. Entonces veo muy bien que cada sitio conserve sus tradiciones, su forma de hablar, pero después a la hora de compartirlo con el resto del mundo siempre es más difícil. En México ya te conocen a raíz de una participación tuya en el programa de radio Contar para Leer. El título es toda una metáfora que nos invita a pensar en las cosas que se pueden hacer para acercar los libros a la gente. María, ¿de qué forma colaboraste en Contar para Leer? Bueno, Contar para Leer es un programa que hacen en la universidad, en una de las universidades de México. Lo hace la poeta Irma del Ángel. Y es un programa pues un poquito del estilo del que estás haciendo tú ahora. La diferencia es que, bueno, desde México, en vez de llamarme por teléfono, lo que hicieron fue leyeron pues, o sea, Irma, que es la conductora del programa, Irma del Ángel, leyó poesías mías y después yo le envié grabadas, creo que 3. Es un programa que dura también una hora, en el cual también se pone música, se cuenta un poco la vida de la persona, en este caso pues un poco mi vida, y se leyeron pues eso, poesías mías, y se puso música, en este caso digo española porque bueno, desde México pues llamó más la atención evidentemente al poner música española, siempre procuran poner la música del país al que pertenece el poeta. ¿En qué crees, María? ¿En qué creo? Uf, a veces es difícil creer. Creo en la bondad de las personas, o me gustaría creer en la bondad o en el buen corazón de las gentes. Pero bueno, ¿en qué creo? Es que es una pregunta un poco difícil de contestar. ¿Con la poesía podemos aportar un poco de paz al mundo? Yo creo que sí, ¿por qué no? Por supuesto. ¿Existirá algún otro camino, aparte del de la poesía, para recuperar la paz perdida? Yo pienso que sí, si todos ponemos un granito de arena, esa paz se puede recuperar. Porque yo oigo tus palabras, tú oyes las mías, leemos las de otra persona, escuchamos a otra, y si juntamos lo bueno de todas esas personas, que todas tienen algo bueno, incluso yo siempre pienso que incluso la persona más cruel del mundo en el fondo tiene algo bueno, siempre puede aportar un granito de paz al mundo. Me gusta Mimo para el alma porque me gusta la poesía y me gusta hacer rimas. ¿Y a vos? Yo desde esta ciudad de Orense quiero enviar un mensaje a toda la gente que está participando o escuchando este programa. Yo quiero mandarles un mensaje de paz a todos y creo que la mejor manera es compartir con todos ustedes un poema que tengo en este libro que se titula precisamente Paz y que dice así: que dejen de sufrir las gentes de mi tierra, que los niños puedan jugar, estudiar y reír, que los abuelos puedan pasear sin miedo y sin temor, que los hombres puedan estar en sus casas, que las mujeres dejen de lavar ropa ensangrentada, que tú puedas ser mi hermano, que yo pueda ser tu hermana, sin color, sin raza, sin religión. ¿Qué más da de qué país o nación? Quiero dejar de oír las balas sobre mi cabeza, quiero escuchar el canto de los pájaros. Quiero dejar de ver los aviones de caza surcando el cielo. Solo quiero ver el sol y las estrellas. Quiero paz, alegría y felicidad. Me encantaría que todos los países pudiéramos tener esa paz, esa alegría y esa felicidad. Y yo creo que eso está en nuestras manos, en las manos de todas las personas que vivimos en el mundo. ¿Crees en el amor universal? ¿Crees que después de lo que a diario está ocurriendo en el mundo, se puede amar a todas las personas por igual? Yo pienso que sí. Es más, me gustaría que lo hiciéramos. Yo pienso que si la gente derrocháramos un poquito más de amor, habría menos problemas. Si dejáramos fluir nuestro amor fuera de nosotros mismos, esa paz de la que hablé antes sería más fácil de conseguir. Y ahora sí, María, nos encantaría, y te lo digo con una mano en el corazón, nos encantaría escucharte recitar. El primer poema que voy a leer se titula Volverá. Es una pregunta. Es una pregunta que un día me hice cuando alguien se fue de mi vida. Y una lágrima recorría su mejilla mientras le veía partir. Otra vez se iba de su lado. No sabía cuándo le volvería a ver. No sabía cuándo podría volver a sentir sus brazos cobijándola. No sabía si volvería a besar sus labios. No sabía si aquellas promesas de amor que se habían hecho algún día se cumplirían. Mientras se alejaba de su lado, le despedía con su mejor sonrisa, diciéndole adiós con su mano, sin que él pudiese ver esa lágrima que sus ojos derramaban. Al fin se habían reencontrado y durante unos días su felicidad había sido inmensa. Ahora llegaba el momento de esa despedida que no deseaba. Había descubierto que su felicidad estaba a su lado y por eso ya nadie lo podría cambiar. Pero las dudas de su regreso le dolían más de lo que su corazón podía soportar. No quería volver a pasar por lo mismo, no quería más despedidas, porque le quería, y no quería volver a tantos años de soledad. Se había dado cuenta de que un día le había dejado alejarse, sin decirle que le quería, y hoy tenía miedo, y solo podía pensar, ¿volverá? El siguiente poema se titula Y volaré. No guardaré rencor en mi corazón, ya no hay sitio para ello. No dejaré que mis ojos derramen más lágrimas, ya se han secado las que tenía para ti. No escucharé más las palabras que me dedicas, porque cerraré mis oídos para ellas. No me molestarán tus miradas de indiferencia, tus gestos de desprecio, porque mi alma ya no siente. No recibiré tus mensajes mientras no tengas el valor de decírmelos tú mismo. No conseguirás seguir haciéndome daño, escondiéndote detrás de tu egoísmo, de ese amor que me tienes. No permitiré que sigas haciendo daño a las personas que más quiero. No dejaré que sigas decidiendo por mí. No admitiré tener que abandonar mi sueño, mi ilusión, porque tú lo hayas decidido. Ahora me toca vivir la vida que quiero. He decidido vivir mi vida. He decidido ser feliz y hacer felices a los que me importan. Mi corazón dejará de sufrir. Mis ojos volverán a brillar. Mi alma volverá a sentir. Como dije antes, soy una persona muy soñadora y este se titula Y sueñas. Suavemente acariciaba su cabello, acercas tus labios a los suyos, depositas un beso lleno de amor y sigues acariciando su cabello y su cara. Con tu dulce mirada le dices más que palabras y suavemente acercas tus labios a su boca y os fundís en un largo beso lleno de magia. Esa magia que solo el amor puede dar, y dejáis que ahora solo hable vuestro corazón, y dejáis que vuestros sentimientos os lleven a un mundo lleno de emociones, y sabes que te quiere, y sabes que le quieres, y quisieras que ese momento, lleno de magia, lleno de amor, no termine nunca, y sueñas con el reencuentro de sus caricias, de sus besos, de sus dulces miradas y sueñas, porque sabes que volverás a sus brazos y sueñas, por favor, que nadie me despierte, me gusta mi sueño. también va un poco, digamos, de sueños, porque es todo aquello que me gustaría que sucediera. Se titula Quisiera. Quisiera cambiar el mundo, quisiera cambiar la realidad, quisiera vivir en un sueño, quisiera ser feliz, quisiera no estar aquí, quisiera que tú estuvieras a mi lado, quisiera tantas cosas. Pero mis quisieras se quedarán en mi corazón, porque la vida sigue su rumbo y yo no lo puedo cambiar. El reloj nos marca las horas y los días se van y no volverán. Con ellos se va la esperanza, con ellos se van los sueños, con ellos se nos va la vida y no se puede parar. Que paren el mundo, que yo me quiero bajar. ¿En qué proyectos estás trabajando, María? Bueno, ahora mismo, casi como quien dice, acabo de presentarlo. Lo presenté en el mes de marzo, aquí en Orense. Ahora, a principios de junio, voy a la Feria del Libro de Madrid, porque la editorial es de allí, de Madrid, a la Feria del Libro, y ahí haré otra presentación. Después lo voy a presentar en México, como os dije antes, voy a participar en un encuentro de poetas en Zamora, Michoacán, lo presentaré allí. Y después, bueno, quisiera hacer alguna otra presentación en España, mi ilusión sería presentarlo en Asturias, en mi querida Asturias, espero poder tener la oportunidad de hacerlo allí. Y estoy un poco en eso y, bueno, y lo que son los temas de la Asociación de Círculo Poético, son así lo que tengo ahora mismo en mente. En la vida de un escritor o poeta, ¿qué representa la publicación de sus libros? Yo siempre oía, ¿no?, cuando alguien publicaba un libro y le felicitaban por tu hijo poético, y decías tú, bueno, pues suena muy bonito, ¿no?, pero ¿qué se puede sentir al publicar un libro? Y bueno, sí, se siente mucha emoción. Y después, cuando alguien te compra el libro y te lo encuentras a los 4 días, yo he tenido la suerte, ya digo, vivo en Orense. Orense es una ciudad relativamente pequeña, y algunas personas que bueno, pues que me conocen, que no sabían que me dedicaba a esto, y bueno, compraron mi libro, lo leyeron. Y cuando te los encuentras a los pocos días por la calle y te dicen que ya me lo he leído, que estoy esperando el segundo, y tú dices, no, espera, o sea, tengo que vender el primero, ¿no? Pero te hace ilusión y es bonito, es mucho más bonito de lo que uno se puede imaginar, pues bueno, cuando oyes al resto de la gente que ha publicado un libro. ¿Pensás llevar algún ejemplar o presentarlo en la biblioteca del pueblo de donde naciste? Bueno, donde yo nací es una aldea muy chiquitita, o sea, no hay ni siquiera biblioteca. Es una aldea, bueno, como creo que nos van a oír desde Asturias, es una aldea, se llama Seares, pertenece al concejo de Castropol, y es, o sea, una aldea muy chiquitita. La posibilidad de llevar algún ejemplar tanto al concejo de Castropol, que es a donde pertenece, como a Vegadeo, que es, por decirlo de alguna manera, donde vamos a caer todos los de la aldea para hacer, bueno, pues lo que son las compras, porque es una villa más grande. No lo había pensado, pero bueno, sí, por supuesto que es planteable, y sí, sería bonito que allí hubiera un ejemplar mío. Me haría mucha ilusión, igual que dije antes que me haría mucha ilusión poder presentarlo en Asturias, me haría ilusión que bueno, que la gente de mi tierra, pues aparte de conocerme como me conocen, me conozcan en mi faceta, por decirlo de alguna manera, recién estrenada de escritora. ¿Por qué cuando escribías de pequeña no te animabas a compartir tus textos con nadie? Porque siempre fui una persona muy tímida. Siempre me valoré muy poco a mí misma. De hecho, yo hoy no tendría el libro si no fuera por la asociación que se formó aquí, por la de Círculo Poético Orensano, y por el apoyo de los integrantes de Círculo, y porque siempre me estuvieron pinchando que sí que lo puedes hacer, que sí que vales, que sí que... Porque bueno, yo considero que mi poesía, siempre digo, ¿no? De hecho estuve en el mes de octubre en México con los chicos que participan en un concurso de poesía universitarios que hicimos en un convenio con los CECITES de allí de México. Los CECITES en México es como escuelas de formación profesional. Y yo siempre decía, ¿no?, cuando me preguntaban, mi poesía es muy simple, es muy sencilla, la puede escribir un niño de 5 años, porque no uso metáforas. Entonces siempre dije eso. Y la gente dice que, bueno, pues sí, que es sencilla, pero precisamente que por eso les gusta. Otra cosa que me hizo mucha gracia fue cuando publiqué, bueno, cuando anuncié que había publicado mi primer libro, me pidieron uno desde Granada. Y lo envié, y al poco tiempo el señor que me lo había pedido, bueno, pues me mandó un mensaje en el que me dijo que le había gustado mucho, que además, bueno, le había llegado en unas circunstancias para él especiales. Y como 3 semanas después me mandó otro mensaje diciéndome que se lo había dado a leer a su nieta y que le había dicho: abuelo, este sí me gusta porque lo entiendo. Entonces son cosas que dices tú, bueno, pues sí, pero bueno, también tiene esa parte positiva, que evidentemente un niño pequeño pues puede entender mi poesía. Con esto evidentemente no digo que bueno, pues los poetas que usan muchas metáforas y muchos recursos no sean muy buenos. Yo siempre digo que soy mala precisamente por no usarlos, pero bueno, es como todo, para gustos, ¿no? Si a mí hay algo que me gusta de vos, María, es que aún conociendo esos recursos y esas técnicas, escribís para compartir. Si uno quiere ser leído y quiere abrirse a los demás, tiene que escribir en un lenguaje ameno y simple para que alguien pueda sentarse y disfrutar de un libro. A mí me gusta esa clase de poesía a la cual pueden acceder todos los públicos. Sí. Yo precisamente no la valoro más por eso, porque me parece una poesía muy simple y muy sencilla, pero bueno, así es lo que me dijo mucha gente, o sea, precisamente por eso, porque es tan simple y tan sencilla, pues la puede entender un poeta extraordinario y la puede entender una persona de la calle, o sea, y una persona de la calle me refiero, pues eso es lo que tú dices, una persona que no haya tenido unos estudios universitarios o, bueno, que simplemente, que aún siguen existiendo muchas personas que saben leer y escribir, pero que no han tenido la posibilidad, pues, de tener unos grandes estudios en los colegios. Yeah. ¿Dónde se puede conseguir Sentimientos desde el corazón? Bueno, mi libro está editado por la editorial Grupo Cero. Te digo que en Argentina se puede conseguir. En España, yo creo que en Madrid se puede conseguir. Aquí en Orense hay muchas de las librerías que tienen convenio con Grupo Cero y lo pueden conseguir. Y después hay en Argentina la editorial Grupo Cero, porque bueno, es de Miguel Oscar Menasa, que es argentino, tiene sede y me dijeron que también se podía conseguir ahí. Y si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo? Pues a mi correo, es la forma más fácil de conseguirlo. Y mi correo es, lo deletreo porque es más fácil, mayggm2002@yahoo.es. Además estoy en el Facebook. En el Facebook aparezco como María Glez, que es González, abreviado, Méndez. Bueno, a mí me gustaría animar a todos los oyentes de Mimos para el Alma que traten de hacer sus sueños realidad. Todos pensamos, y yo como persona bastante pesimista siempre pensé que los sueños es algo que nunca se consigue, pero los sueños se pueden convertir un día en realidad si ponemos empeño, si ponemos interés, si ponemos ilusión. Entonces yo os animaría a que lucharais, a que siguierais adelante. En el mundo de las letras animaría a la gente a que no se deje vencer por el miedo, por el qué dirán, porque se van a reír de mí. Yo, como dije antes, cuando era pequeña escribía, no me atrevía a enseñarlo a nadie. Cuando era obligatorio en el colegio no me quedaba más remedio que enseñarlo a los profesores, pero compruebo que a veces... lo que a nosotros nos gusta, a veces no gusta a la gente, pero a veces lo que nosotros, y yo siempre digo, mi poesía no me gusta, y sin embargo ves que a la gente sí le gusta. Entonces, animaros a compartir con el resto del mundo vuestras cosas, vuestras luchas, vuestros intereses, porque siempre vais a encontrar alguien que esté interesado en ello. Yo creo que es muy bonito compartir las cosas que cada uno puede, sea una poesía, sea un cuadro, sea algo. Todos tenemos algo, yo creo que todos tenemos algo que dar, algo que compartir con el resto del mundo, y es bonito compartirlo. Gracias, María, por este momento, por esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias a ti. De verdad, es que no sé qué decirte. Gracias, un montón de gracias por haber contado conmigo para este programa, por haber tenido este detalle conmigo, que sinceramente es especial. Somos nosotros los que debemos agradecerte a vos, María, por los mimos que nos diste. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias, Inda. Ha sido un placer y un honor. Un besote grande, grande. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande. Hasta la semana próxima y muchos mimos para el alma. Este se titula Gloria de Amor. Ver llover detrás de los cristales, con el calor de la chimenea dentro, una copa de vino en la mano y tu compañía a mi lado. Ver cómo esas gotas resbalan, cómo los cristales se empañan y nos protegen de ser vistos. Te beso, me besas, no hay peligro, nadie nos puede ver. Solo esas gotas de agua, solo ellas serán testigo de nuestro amor. Cómplices la luna y las estrellas que iluminan la habitación, y allí en esa habitación dulcemente iluminada por el fuego y la luna, con el solo crepitar de la leña ardiendo, te digo, te quiero, mi amor, te amo y te deseo. Thank you.